nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar, que es el fin del amor. Yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. Vengo de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta, oh, es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. De la línea final por tu amor, tan fuerte como el no amor. Tu amor, parábola de un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir. Tu amor, oh, oh. Tuve el fin y había más. Yo tuve más, no había fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor. ¡Ay, llegó la gente! Era cuestión de tiempo. ¿Cómo se llenó el toque? Y sí, se enteraron que estaban acá y vinieron todos descorriendo. Claro que sí, ahí les manda un saludo. Bueno, la Palo ya estaba prendidísima de antes, mandando siempre saludos. Te queremos, esperando. Palo. Saluditos de Aya y Palo, nos dice. Acá no, también el Chichi nos manda un saludo para todos, escuchando, disfrutando. Claro que sí, qué lindo. ¿Invitamos para mañana? Por y favor. Y dale, que va. Bueno, sí. Mañana encuentro de músicos y músicas capillenses. Se prende fuego. Los esperamos. Siempre con todos los cuidados pertinentes, en tiempos a las 21:15. Así es, y tempranito porque cortamos tempranito. Porque se tiene que cortar temprano, es viernes. Exactamente, eso. Así que no, bueno, no la puntualidad. Cuelguen. Claro, eso. No es que che, uy, dice las 9, bueno, caigo a las 10. No, traten de caer a las 9. Cae a las 10 y se pierde la mitad. Sí, claro, sí, claro. Se acabó lo que se daba, eso es. Así sí, que... aparte es lindo ver cómo se va armando de a poquito. Tal y cual. Va subiendo. Nosotros empezamos muy tranqui, capaz nosotros después se va. El otro día se sumó el Araña, se sumó el Pipo, se sumó el Ramiro de Tónico. El Rami, sí, se sumaron varios. Muy lindo, sí. Otras personas que también no estaban ahí. Aparte, tanta necesidad de tocar también, por favor. Por supuesto, sí. Por el alma y por la economía. Claro. Por las dos sí, cosas, así sí, que debería sumarse usted mañana. Bueno, me parece fundamental su presencia mañana. Ay, bueno, si me lo dice así. Sí, por favor, mañana y pasado y siempre, pero bueno. Por favor, pero, Rana, pero venite. Bueno, con esa invitación, ¿cómo resistirse? Ay, ya está, ¿ves? Sumamos ahí la va, escúchame. Vamos. Bueno, ¿qué otro tema? Quiero otro tema, por bueno, favor. Vamos está pedigüeña, mi sí, loca. Sí, y bueno, ya que estamos, ya que los tengo acá, ¿cómo no pedir? Es re loco, porque no importa qué hora te levantes a la mañana, digo yo que vengo levantada de temprano, cantar a la mañana, aunque sea a las 12, siempre es difícil, sí, chicos. Sí, qué es bárbaro. Complicado. Apágame la luz. sí, tenemos un tema. Bueno, la próxima, cuando quiera. Me gusta, Y con el rojo acá del aire. Me encanta. Bueno, en algunas saben, por supuesto, la idea ahora del Capilla Suena, tenemos extendido una hora y desde la sala con bueno. Tutti, así que como quieran, cuando quieran. Sí, sí. Ya vamos a venir. Lo vamos a hacer, lo vamos a organizar con tiempo. Sí, vamos a romper todo. Y vamos. Sí, va a estar buenísimo. Esa es la actitud. Con tiempo, no con tiempos. No. Eso es mañana. Eso es mañana, a las 21 horas. Bueno, vamos a hacer un tema propio. Vamos a hacer Autos Tuning. Vamos. Ya la mayoría los conocen. Vamos a hacer una versión acústica que nos gusta mucho, que está saliendo últimamente. acá en el pueblo hay autos tuning dando vueltas. La vida es el misterio contenido en el fernet que están vendiendo aquí a la vuelta. Y ver a la gente volar. Y ver a todo el mundo despertar un poco. Acople todo el mundo separado en el caos de la idea. Cuidado con tus orejitas, que la magia oscura está muy cerca. La vida es el misterio contenido en el fernet que estoy comprando aquí a la vuelta. Y ve, va a comprar a la gente volar. Y ve a todo el mundo despertar un poco o mucho. Están listos ya. Che, qué exagerado el aplauso. Porque... como que están... de repente... Bueno, me encanta, si la gente te fusiva. Me da un poco de miedo, chico. Bueno, no... bueno, atrás. Ya está, listo. Podría decir que... No hay valla, nada acá, es estoy peligroso. Estoy viendo mucha gente muerta, podría decir. Sí, totalmente. Qué lindo. Bueno, yo sé que ustedes además vienen tocando y compartiendo, digo... Viste, cuando se da esa facilidad, ¿no? De pela alguna y, sí. Y sabés que sí. Sintonizás y eso se nota y se comparte y está buenísimo. Sé también que no deben ensayar mucho porque es juntarse. Creo a eso. Que nos han descubierto. Nos han descubierto. Creo que tocamos más de lo que ensayamos, sí. Realmente pasa. Se ensaya en vivo. Exactamente. También se ensaya en vivo. Es cierto que nos conocemos hace muchos años y también estábamos tocamos mucho con lo que es y tenemos mucha cancha. Eso, claro. Que logramos con lo que es y bueno, y también muchos amigos músicos que también de repente participan en toda esta movida y se vuelve a armar sin que nos demos cuenta. No, y además también es eso, es un poco. Ese espíritu de decir, bueno, somos los anfitriones, pero no es algo estricto que tenemos armado un espectáculo, sino es el convite a compartir esa música. Es cierto que a medida que vamos haciendo cositas en esto de ensayar en vivo casi, sí. Hay cosas que empiezan a tomar como sí. Forma, claro. ¿No? Sí, y en la confianza que nos tenemos mutuamente, bueno. Se asientan, claro. O sea, tal cual. Sí. Y hay una lista, digamos, que tenías y que está ahí y que generalmente no nos damos cuenta y la tocamos entera al final. Tal cual. Que está y que es un show de Sana y Salvo que varias veces lo hicimos con Vane y tuvimos que ir a claro. hacer otros el show lugares. Nosotros, no era encuentro de música. Cuando tenemos que hacer el trabajo sí, que viene, claro, cuando tenemos que trabajar de Sana y Salvo, tratamos de conservar esa sanidad y esa salud, de conservarnos en ese estado, así que bueno. Está muy bueno, está muy claro. bueno. Bueno, y además, tuviste la posibilidad, volvimos con Tango por Dos, ¿o no? Volvimos, estuvimos laburando bastante con el gringuito que se anda por ahí escuchando, le mando un saludo enorme, ya lo invité para mañana también para que venga, así que sí, y estuvimos laburando en La Falda este año, el año pasado hizo su festival de manera virtual, sí. no teniendo muy buenos resultados, obviamente como todo lo que acarrió por ahí querer hacer las cosas virtuales, así que bueno, este año la pelearon y pudieron volver a los Tango Café. Sí, bien. Que son una serie de conciertos de diferentes artistas, obviamente abordados desde la municipalidad, desde el área de cultura y aunque deporte, porque viste que estuvimos tocando en el Cerro La Banderita, sí. también con el gringo, eso fue abordado desde el área de deporte. Mirá vos. Una intervención tanguera en una caminata de manera sorpresa. Así que bueno, hicimos el ascenso al cerro y tuvimos que cantar unos temitas allá arriba. Y bueno, y todo dentro de este marco de lo que es el Festival de Tango, estuvimos ahí pudiendo, por suerte, hacer algunas tocatas con el gringuito. Así que estamos volviendo ahí de a poquito. Sí, todo está bastante a poquito. Con Lucy estamos tocando, Emi. Con Lucy estamos tocando, sí, estuvimos. La última que hicimos la hicimos con Pablo en Cruz del Eje, sí. ahí en el dique. Yo subí una foto, estuvo hermoso. Y bueno, era un streaming, ¿no? Ajá. Estuvo buenísimo, la verdad estuvo re lindo. Y bueno, la verdad que todavía no se lo dije a nadie, pero te está gestando el tercer disco. Entonces, ¡Exclusivo! ¡Qué primicia, che! Primicia exclusiva. No lo contamos, pero bueno, está lo ahí. Lo tiró así como para que sepan por qué también, digamos, Lucy cambió un poco su política de los toques, un poquito, digamos, de tratar de tocar las fechas que nos convencen, las fechas que nos gusta. Digamos que nos sentimos cómodos, nos queremos regalar eso después de 8 años de estar ya tocando, como para dar un paso para adelante, ¿no? Y que todos los recitales, digamos, nada, queremos gestionar algunos nosotros también, estamos en ese plan. Está buenísimo, Viste que Lucy siempre toca para privados también muchísimo. Sí. Y bueno, la verdad que pinta cada tanto, pinta, pero nosotros estamos dirigiendo la energía a otra cosita que... También es redituable, pero es otra cosita, no es lo mismo. Un nuevo material. Y sí. contame un poco también, porque el proyecto del túnel también está creciendo un montón. Sí, está creciendo muchísimo, gracias a sus artistas, ¿no? La verdad que desde que entendí que todo esto, digamos, es de todos nosotros los que lo hacemos, al túnel le empezó a ir muchísimo mejor. Porque también, nada, abrir la cancha y que digamos que cada uno pueda venir y sumar su arte es la que va. Ahí sí. se produce la alquimia, ¿viste? Entonces por eso el túnel va creciendo, ahí tranqui, sin alborotarnos tampoco. Ya hay 6 artistas que están en el aire, digamos, sí. gracias al túnel. Y estamos re contentos, estamos re contentos tratando de promocionarlos lo más posible. Bueno, entrando un poco en la movida. ¿Te acordás que una vez hicimos una nota acá y te contaba sí. un poco de las playlists y todo a dónde queremos llegar? A dónde queremos hacer llegar la música capillense, digamos, ¿no? A la nube más grosa, digamos. Claro, está ahí para escuchar en Spotify, ¿no? Sí, está todo para escuchar en Spotify. Ahí en el Instagram mío está como si fuese un link donde hay una playlist con todos los mezclados, los del sello, digamos. También hay de otros sellos, ahí voy agregando a la playlist para que las reproducciones se... La idea es abrir la cancha y que en una misma playlist vos le puedas regalar reproducciones a un montón de artistas, ¿no? Que no se las regalás, escuchás y como que Spotify se lo paga al artista, esa es la realidad. Y queremos que, bueno, que esa movida, que esa moneda también, porque la moneda a veces mueve un montón al artista, sí. pues se puede comprar cositas, puede moverse, le llegue al artista. Y que este lugar tiene que estar posicionado en algún lugar de Spotify, de Tidal, de algunas plataformas que están buenas, ¿viste? O sea, esto es Capilla del Monte, es mundialmente conocido. Claro. Entonces, bueno, nada, estamos ahí haciendo toda la vueltita de rosca que haya que hacer y colaborando con un montón de gente, está trabajando mucha gente conmigo. Qué bueno, porque además también me parece que en esa alquimia que nombrabas es poner a disposición el don que cada uno tiene, está el que la tiene más Totalmente. Clara con los trámites y demás, está todo, el que es más todo. Creativo, Totalmente. Está el, ¿no? Como que, bueno, me parece que es tiempo de que podamos poner al servicio nuestros dones, que no haga falta que cada uno haga todo. Todo, sí, Totalmente. Bueno, justamente, ¿sí? ahí está eso,

Acá La Palo pide un tema. Dice, le vamos a pedir un tema Sana y Salvo, una cinta en tus cabellos. No, en no, tus cabellos. No, no, ella sabe, eso, ella sabe. Los cabellos. Ella sabe, se sí, nota sí, que está al lado nuestro. Sí, pero no, no me, Palo, parece que no, me parece yo, que no está acorde a la situación. Está, usted sabrá, yo transmito para que después no digan, no me leíste el mensaje. Es medio mucho, me parece. No sé. Bueno, hacemos esto y nos vamos. Lo vamos, ¿listo?, a pensar. Dale. Sí, no, igual ya estamos de tiempo, así que está perfecto. ¿Está perfecto? Está perfecto. Ya estamos de tiempo. Bonus track. Mañana. Mañana, 21 horas, Sana y Salvo. Y todos los que se quieran prender. Anfitrionando ahí. Quiero un música, licor de clan. ¡Naranchelo! Está bien, bueno, se ve que viene el pedido, pero mangazo detrás. Y bueno, esto no sale. Está todo, muy bien. Escúchame, pero bueno. Y tiene ahí con qué pagar, con el clan destilados, por supuesto. Escúchame, con todo esto te vamos a pagar, mira. Yo vi que tenías una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana. Un canario en tu balcón, la Luli, canta al son de la mañana. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. De tu amor no exijo nada, no, solo quiero nada, che, ser tu dueño. Y mi amor en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana asomará mañana su cara angelical. Cumbia, che. Gracias, che. Nos vamos yendo. Visualizamos el final del programa y el de la noche de mañana. ¡Bravo! Todo en un solo momento. Y mi amor en busca de ella va, en busca no de importa ella va, ni el dolor, no importa que ayer dolor, me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical. Y mi amor en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Malvada. Yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical. Una cinta en tus cabellos. No aplaudan todavía. Una flor en tu ventana. Un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. No nos podíamos contener, no nos podíamos contener. Gracias. La gente así. Muchas gracias, gente, gracias, por la invitación, no, siempre no, predispuesto. Gracias, por favor, chiques, gracias a ustedes realmente por haber venido, para compartir. Mañana, 21 horas en Tiempos Restobar, en sí, Vélez Arfiel 145. Sana y Salvo. Sana y Salvo, váyanse un ratito antes de las 21 también, ¿por qué no? Sí, y aprovechan, sí, sí, de claro, todas las bondades, sí, de ese hermoso lugar. Y después de la musiquita, acá Laura también dice, ¡qué hermosa versión, qué buen dúo! Todos saludando. Somos un dúo de dos, a veces somos como seis. Sí, es verdad. Está muy bien, bueno, ¿viste? Esto es así. Es así. Muchas gracias, la verdad. Gracias a ti, Rena. Los quiero, gracias. Gracias. Nos vemos.